Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 20 de su podcast de confianza, Cine Eufóricos. Carlos. Por eso te traigo, Víctor, porque tú llevas la cuenta. Si no te traigo, güey. Yo lo hago solo. Sí, güey. Si no es porque llevas la cuenta, lo hago yo solo y nada. Gracias por la confianza. Bienvenidos. Hay que comentar nuestras redes sociales antes de iniciar nuestro episodio. Carlos Cinefóricos. Carlos Cinefóricos en Facebook, arroba Cinefóricos en Twitter. Uh-huh. Búsquenos para escucharnos en Spotify. Spotify Podcast. Podcast Spotify, sí. En archive.org. Cinefóricos Podcast en Spotify. En Spotify. Y entonces estamos listos para hablar de los estrenos de la semana. El estreno más importante de, esto, de estos últimos. El estreno. El estreno, sí, definitivamente. Estreno. Es la película It, capítulo 2, dirigida por Andy Muschietti, ¿no? Director argentino. Sorpresivamente argentino, ¿verdad? Sí, a mí me sorprendió. Yo sí sabía que era argentino, ya lo sabía desde la primera. Pero interesante que directores, pues, argentinos, sudamericanos, pues, estén haciendo cine de terror, sobre todo. Claro, claro. Bueno, que ya hablaremos de la película, está en tela de juicio el hecho de considerarla cine de terror. Claro, claro, como tal. Es una línea muy delgada este asunto. Hay una línea muy delgada. Pero también hablaremos... Que no es malo. No, claro que no. Hablaremos también de el palmarés del último Festival de Venecia. De Venecia, en el que en esta ocasión bastante citado por la gente, sí. Por obvias razones de la ganadora y todo. Así es. Todo este hype, toda esta polémica, toda esta espera que se tiene. Es que la temática de los superhéroes está ahorita en boga. Ah, claro, sí. Y pues, cualquier cosa que tenga que ver. Y ahora resulta que todos conocen Venecia, ya todos ubican el festival. Todos dicen el festival ahora. Ya para todos el hecho de haber ganado un León de Oro ya es un gran logro cinematográfico. Sí. Siendo que muchas películas lo han ganado y pues, pasan de noche. Bueno, y además nos vas a comentar de algunas series que estás viendo recientemente en Netflix, Dos series de Netflix, así es. Por fin hice mi guardadito, Víctor, el mes pasado. Hice mi guardadito, Godínez, y pude de nuevo contratar Netflix. Y estoy viendo unas series ahí que quedaron pendientes y que tenía ganas de ver. Y una que tenía pendiente y una que acaba de salir nueva, bastante impresionante. ¿Cuáles son? Cuéntanos. The Dark. Ah, ya. La serie alemana. ¿La primera o segunda temporada? La primera, es que te digo, pues estoy empezando la ver. Ah, ok. ¿Tú viste la primera? No. No la has visto. Y esta serie de Dark Crystal, de Age of Resistance. Qué impresionante, Víctor. Pero ya lo comentaremos. Impresionante por un lado, pero por otro lado, quiero pensar, no he visto, más o menos no he palpado. Es que a mí me gusta mucho palpar el ambiente social en redes y todo, claro, esto, claro. Me apasiona bastante. Es un buen termómetro. Fíjate que con este caso de Age of Resistance no he palpado muy bien, pero no sé qué tan bien la esté recibiendo el público nuevo, porque estamos hablando de una manera de hacer animación, pues que ya caducó hace mucho tiempo. Claro. Es a la manera Jim Henson. Que para una juventud que ya está súper acostumbrada al CGI, o sea, si no es CGI, y vamos al tema, ya conectemos con el tema de eso, que si no es CGI creíble, o sea, que si no es CGI fotorrealista, claro, que si no es CGI que me lo puedo encontrar a la vuelta de la esquina, o sea, ya, es que está chafa, está barato. Sí, ahora ya todos van con una visión muy... Muy tecnológica. Tecnológica, ¿no? Exactamente. Y olvidan, pues, que una cosa es el hecho de fallar en un CGI, el hecho de que no haya salido bien, el hecho de que haya estado mal dirigido, con un mal arte visual. Y otra cosa es que, a propósito, por lo mismo, por la cuestión visual, la cuestión de estilo, pues tenga una manera de ser como lo es en el segundo capítulo de eso. Así es. Entonces, ¿con qué empezamos? Pues con eso. Sin albur. ¿Te gustó eso, Víctor? Tenemos el capítulo 2 protagonizado por Jessica Chastain y James McAvoy. James McAvoy definitivamente es un actor con mucha personalidad. Y multifacético. Multifacético, definitivamente. Es un muy buen actor y le da mucha presencia al personaje principal de la película. Y Jessica Chastain, aunque muchas veces yo he escuchado que la critican o que dicen que es la típica de esta actriz güera, genérica, pelirroja, que no tiene como mucha... No, como que no desenvuelve mucho sus cuestiones faciales, sí, actorales, todo esto. Aún así siempre me ha parecido pues bastante interesante verla en pantalla. Tiene también su grado de efectividad y su, como tú dices, como James McAvoy, tienen carisma. Además, Jessica Chastain me parece que no es su primera incursión en el género, ¿verdad? O sea, creo que... Fíjate que... ¿No había protagonizado una película producida también por Guillermo del Toro? ¿No la de Mamá? Creo que también dirigida por Muschietti, o estoy confundiéndome totalmente. Mamá. Una película en la que le tiñeron el cabello de negro a Jessica Chastain. Ah, esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Sí, sí me acuerdo de Mamá, pero es Jessica Chastain. ¿No era Jessica Chastain? Tal vez me esté confundiendo, pero no. Según yo... Aunque Jessica Chastain, yo sí la recuerdo en una de terror, espera. Debe de haber alguna, ¿no? No sé, habría que revisar la filmografía. No sé, pero definitivamente... El casting, se ve que le pusieron cerebro, empeño. Primer cosa que salta a la vista desde el avance es eso, el casting. Sí. Para mí, de hecho, he visto, hay varios videos circulando ahí en YouTube acerca de entrevistas que le hacen exclusivamente a la persona que se encargó de hacer el cast. Porque realmente es interesante, es una de las cosas que primero saltan a la vista y sí, que... Y comenzamos por la calidad en general que trae la película, que es esto. La verdad es impresionante el parecido que tienen los actores de cuando son niños a cuando son adultos, sobre todo de dos en particular, tres en particular, que es el judío, el que... Bueno, con spoilers, digo, ya todos la vieron, me imagino. Sí, creo, hay que avisar también que vamos a decir algunos spoilers. spoiler alert. El judío, que es el que se suicida, el que es miedoso con las bacterias y los gérmenes, y el comediante. Ah, sí. O sea, interpretado fantásticamente por Bill Hader. Bill Hader, sí, muy, muy bien. La verdad, el casting a mí me gustó muchísimo. O sea, sí sientes realmente. De hecho, la película enfatiza mucho cuando está haciendo los cambios temporales. Sí. En el hecho de hacer los close-ups a las caras. Sí. Y cambiar a jóvenes o a viejos. Y pues puedes ver ahí en tiempo prácticamente real, pues, el parecido que tienen, impresionante. Ese es el primer punto. Segundo punto, la película es sumamente entretenida. Tiene un ritmo muy, muy bueno. Sí. O sea, realmente no hay un momento, porque también criticaban mucho eso. La duración, yo no entiendo por qué se criticaba tanto la duración. La gente critica antes de ver, sí, siempre. Me ven el avance, y eso es algo que a mí me caga en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de las redes sociales, que te metes a... Sale un nuevo avance de X cosa. O sea, por ejemplo, salió un nuevo avance de Lighthouse hace dos, tres días. Sí. Me metí a ver los comentarios ahí, sobre todo de what? Muy bueno. Y no, gente que hasta casi hacía el análisis de la película, sí, cabrón, sin antes... Lo mismo, o sea, ha pasado con el Joker también, ¿no? Con el Joker, o sea... Ya llegamos a un Ya te puedes encontrar reviews de la película sin de los que no la han visto, prácticamente. Claro, claro. Porque ya, o sea, tan cabrones están estos güeyes. Incluso de personas que dicen, si quieres ir a ver el Joker conmigo, tienes que primero cumplir estos requisitos. O sea, primero... O sea, pinche gente ya está tan cabrona que sin ver una película ya la critican y sacan análisis, reviews. No, no mames. O sea, son unas joyas esos comentarios del pinche YouTube y del Twitter. Ya, si no has visto Taxi Driver, no la vas a entender. Ajá, exacto. Ya me imagino cuando sacaron la referencia de Taxi Driver, toda la bola de millennials que en su puta vida habían visto Taxi Driver, ahí van a verla al Netflix, porque ahí está Taxi Driver, según Pero bueno, decíamos. Criticaban el hecho de que era muy larga la película. No, es que está muy larga, a ver si no se cae en algunos momentos. Sí. Y que sí señalaban, ¿no? Que tenía baches. Pero la verdad es que yo no se los vi. No hay un momento en el que puedas distraerte, pues, o en el que puedas pensar en otra cosa. O sea, la película no tiene puntos muertos. Y el hecho de que no tenga puntos muertos va mucho de la mano con esta dualidad de que, por un lado, es algo positivo, pero también trae la cuestión negativa, que es la cuestión episódica de la película. De acuerdo. Negativamente está estructurada muy convencionalmente en el hecho de que desde inicio se plantea la dinámica que va a tener la película. Uh-huh. Tenemos a una serie de personajes, ¿cuántos son? ¿Seis? Creo que seis. Ah, seis, ponle tú que seis. y desde un principio te plantean la idea, desde el momento en que se ponen de acuerdo, ah, vamos a separarnos. Ah, sí. Y cada quien va a ir a buscar X cosa que necesitamos para hacer un ritual para matar al pinche payaso. Sí. Sí. Y ya sabemos que desde que se separaron y de que vamos viendo las escenas de cada uno, vamos a ir de uno en uno y a cada uno le va a ir pasando algo con el pinche payaso. Que tiene mucho sentido, ¿sabes? Es la manera en que se van a vincular con el pasado y con los personajes que conocimos en la película, en el capítulo 1. Ahora, los que se quejen de esto y idolatran, según ellos, la película de los 90s, bueno, fue del 90, 91 la película. Uh-huh. La película de aquellas épocas está igual. Que ni era película, era una miniserie para la televisión. Una miniserie de 2 episodios, pero era miniserie. Era miniserie para televisión. Está igual, es igual también, o sea, cada personaje tiene como su miedo personal, cada personaje tiene como su mini episodio donde sufre de ese miedo gracias a... O donde se le aparece el payaso, ¿no? Sí, el ente se le aparece en forma de ese miedo que, a fin de cuentas, como lo marca la novela de Stephen King, es un ente que se alimenta de una sustancia que genera la piel cuando tienes miedo. Okay. Que al momento de morderte, él se alimenta de ese químico, sustancia, no sé cómo llamarle. Que esa es más o menos la idea de por qué el payaso pues busca asustarte y cuando no te tiene miedo, pues no te le antojas. Dice, ay, cabrón, este güey, pinche carne magra, cabrón, no sabe a nada. Algo que se me hizo muy curioso ahora que mencionas el libro fue cuando estábamos viendo la película, señalaste que había algunas cosas que dijiste, ah, mira, qué curioso, no pensé que fueran a incluir esta parte. Sí, sobre todo la primera, donde sale tu amigo Javier Dolan, como el gay, Malon, esa parte es la primera del libro. El libro abre con una investigación policíaca donde tienen a esta serie de los tipos que lo matan. Que es como una pandillita ahí de alborotadores. Los tienen, los están en la comandancia, los están investigando, interrogando. E inicia el libro con interrogación de estos tipos porque los quieren meter a la cárcel por el asesinato de esta persona de Malo. Malon, que es homosexual. Un crimen ahí de odio por ser homosexual, porque traía la gorra, hasta la gorra de I Love Derry, todo está igual que en el libro. Y eso me gustó muchísimo porque, icónicamente, para los fanáticos del libro, para los fanáticos de Stephen King, esta apertura del libro con el personaje de Malo, con el hecho de que cuenta cómo en Derry había un bar de homosexuales, cómo el pueblo veía esta cuestión de los la homosexualidad, cómo Derry era un pueblo como muy chapado a la antigua, cómo los mismos jóvenes crecían con esta idea y por eso tal vez había sucedido ese crimen de odio. Todas estas cuestiones, en unos pocos minutos, pues... Las aborda, o sea, las amalgama ahí de una manera bastante interesante. Vemos, pues, a la pareja, Malo y su pareja, cómo se besan, cómo comentan acerca de Nueva York, esta contraposición de la gran ciudad con el pequeño pueblo, el hecho de que, ¿qué hacemos aquí, cabrón? No, somos homosexuales en un pueblo chapado a la antigua, en América Profunda. Claro. Cuando podemos estar viviendo en Nueva York, donde es una ciudad donde pues podemos besarnos en cualquier esquina y no pasa nada. Entonces, pues sí es muy interesante que lo haya abordado ahí Muschietti en la película. Y es una muy buena secuencia de apertura, ¿sabes? Es una muy buena secuencia de apertura. Te atrapa. Y es idéntica como está en el libro, cómo lo tiran al agua, cómo el payaso lo recoge y lo muerde y lo parte a la mitad. Porque en el libro lo parte a la mitad. Sí. El libro es mucho más gráfico en cuanto... También me gusta mucho en la primera película el hecho de que le arranca el brazo al niño. Claro. El niño está sin un brazo porque en el libro realmente sí le arranca el brazo. En cambio, en la película, en la serie original, pues no pasa esto. Entonces... Y a partir de ahí ya entramos a conocer a uno de los personajes ya adulto, que es... Que es el único que se queda en el pueblo, Mike. Que es Mike el afroamericano. Sí. Que es el que se encarga, que está a cargo de la biblioteca. Claro. Que está a cargo de... es el que ha llevado pues la investigación de este ente. Ya pasaron 27 años y se da cuenta de que están resurgiendo los crímenes de tal forma como cuando ellos eran niños. A mí lo que sí me faltó, me hubiera gustado muchísimo que hayan incluido en las dos películas, que sí lo incluye, pero como guiños. No sé si recuerdas, Víctor, en las dos películas hay momentos en los que hacen referencia a una tortuga. Ah, sí. Sí. De juguete, en un baño hay una como inflable, no sé qué chingados es. Hablan de una tortuga que está nadando, donde están como en una presa nadando cuando son niños. Que dicen, no mames, me pasó una tortuga por debajo. Mencionan mucho una tortuga, ¿por qué? Porque ¿Qué pasa con esto de eso? Porque tampoco la película no lo aborda demasiado, no lo explica demasiado qué es este ser. Pero sí, lo que también me gustó por otro lado es que sí explican que llega en un meteorito. Sí. Supuestamente eso es una fuerza malvada, una antifuerza, contraria a la fuerza de vida universal, que ha existido desde el inicio de la creación. O sea, de que no había nada, desde antes del Big Bang prácticamente. Pero como siempre, ante una fuerza malvada, tiene que existir una fuerza buena. La fuerza buena, el libro, bueno, Stephen King en su universo la denomina la tortuga. La tortuga es la fuerza buena y eso es la fuerza mala. Y ambas caen en la tierra pues como un meteorito. Entonces, supuestamente la tortuga, al momento de darse cuenta de este grupo de niños y que tienen esta... Porque sobre todo, estarás de acuerdo que ambas películas, tanto el libro como ambas películas, como la versión original, gira en torno a la amistad. Sí. Gira en torno a la fuerza afectiva, a los lazos afectivos. Claro. A la unión. De hecho, recalca mucho de que si estamos juntos, el payaso no va a poder contra nosotros. Ese era el plan. Ese era el plan, exactamente. Entonces, la tortuga se da cuenta de los vínculos tan fuertes que tiene este grupo y empieza a ayudarlos, no abiertamente, pero la tortuga siempre está ayudándolos presentes. Entonces, me parece interesante que Muschietti meta mucho esta onda de que siempre hay como alguna tortuga presente. Sí. Que sea como un pinche adorno, un juguete o lo que sea. Sí, sí me di cuenta, aparece. Aparece. Y sí me hubiera gustado que lo desarrollaran un poquito más porque mucha gente pues no sabe qué es eso. Claro. O sea, piensan que es un pinche asesino serial que se pinta acá y empieza a matar niños y la chingada. Y que viven las cloacas. Y que viven las cloacas, o sea, y no es así, es una cuestión un tanto más como de extraterrestres. Pues sí. Ancestral. Así es. Muy el estilo H.P. Lovecraft. Muy de ese estilo. O sea, más o menos que color que cayó del cielo y la chingada. Sí, que es interesante también como a partir de esas referencias que tú mencionas, la película construye también sus escenarios, todo su imaginario, pues, que muchos señalan a lo mejor algo burtoniano también, pero también de Lovecraft. O sea, está ahí exactamente. Todo. Exactamente. Y vamos a eso, Víctor. Para la gente que está un poco confundida, yo escucho a mucha gente que te dice, no, es que pinche película no da miedo. Es que pinche película, ese CGI está bien culero. No se cree, está bien. Pero es que ese es el punto, Víctor. La película primero, y lo habíamos comentado cuando salimos de verla, es muy burtoniana visualmente. Sobre todo en cuanto a los monstruos, la forma de presentarlos. Sí. Es este CGI... Yo fíjate, haciendo como un análisis, partimos de la idea de que lo que eso quiere es asustar a un niño. O sea, que el niño tenga miedo. Entonces, de alguna manera, quiero yo pensar que en el estilo que lleva la película, Muschietti entiende que a un niño lo asustas con un monstruo, pero que tenga estilísticamente la idea de ser un monstruo, pero para un niño. O sea, más bien... Lo quisiera poner de esta manera, como un juguete que crece a un tamaño de un cuarto y que cobra vida y que le añades rasgos como demoníacos. Claro. O sea, no es tanto querer mostrarte al ente así súper realista, cabrón, así transparente, güey, con cara de calaca, güey, y volando, güey, así... Que digas tú, no mames, el que se me apareció el otro día en el baño de mi casa, cabrón. O sea, no ese es el punto. El punto es un estilo... Porque estamos hablando de una película de monstruos y monstruos que den miedo a niños, ¿verdad? Y en este sentido la película creo que lo aplica de una manera bastante bien. O sea, visualmente a mí la película me pareció muy, muy buena. O sea, yo no la encuentro ninguna. Es interesante también que menciones a los niños porque también cuando estábamos en el cine, o sea, había un grupito de niños muy entusiasmados, oye, ¿sabes? Sí, fíjate. De hecho, los que estaban adelante era un grupo como de 7 niños. Sí. Comprando boletos para ver eso con su mamá. Bueno, la mamá de uno y los amigos de los demás. Yo creo que sí. Para ver eso doblada. Sí. Pero dices tú, ¿qué pedo Cinépolis? Hashtag Cinépolis. Alerta. Se supone que la película es clasificación 15, ¿no? Es B15. O sea, yo nunca entendí de esa clasificación, ¿sabes? Y eran niños que no... Eran niños de unos 9, 10 años. Sí. Más o menos, 11. A lo mucho, 11 o menos, 11, sí, sí, o sí. Menos todavía. Eran como de 8 años. 8 años, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Y dices tú, bueno... Digo, que aunque, la verdad la película debería ser B y ya. O sí, sea, sí. No. Digo, las cosas más fuertes que tiene, pues es cuando el payaso, pues, ahora sí que muerde a los niños. Son las partes más sangrientas. Por ejemplo, la parte del estadio de béisbol, sí, donde la niña baja. Buenísima esa parte, ¿eh? Sí, la, muy bonita. Como tú me lo habías mencionado, la actuación de Bill Skarsgård es muy buena. Sí. O sea, es las cuestiones faciales que le aplica el personaje sí son muy buenas, y esa es uno del, esa parte donde ataca a la niña en el estadio de béisbol, es muestra de ello. Que esas escenas del payaso no son tan sangrientas como podrían... No son tan sangrientas, y no lo son. Por ejemplo, la película de los 90s era sangrienta, pero era esta sangre, esta idea sangrienta, pero que venía mucho arrastrando el estilo gore, uh-huh, y el estilo sangriento del cine de terror de los 80s. Sí, todo, o sea, slasher, era este slasher que sí era sangriento, sí era muy visual, pero también era chistosón, sí, era humor negro, uh-huh, era tenía como este halo, este cómico negro, que no terminaba por hacerte sentir que estabas viendo algo realmente realista, uh-huh, o sea, realmente que estabas haciendo realmente una matanza ahí, cabrón, que dijeras tú, no mames, esta está muy pinche sangriento. Algo que en esta película destaca, y creo que es algo a lo que le presta mucha atención el director, los guionistas, o sea, es el asunto del humor. Desde el principio de la, sí, película y hasta el final de la película. Sostenido la película con está el personaje de... De Bill Hader, sobre todo, ¿no? Ajá. Pero en realidad hay mucho, ¿sabes? O sea, incluso el personaje de Eddie cuando va a la farmacia, sí, y el farmacéutico empieza ahí a... De hecho no sé, la química que hay entre estos personajes, que al final, spoiler de nuevo, uh-huh, uno de los dos muere. Sí. Y se ve que tienen ahí... Ah, porque uno de los dos es gay. Sí. Bill Hader, ¿no? Bill Hader, que sería Richie. Y está enamorado desde chico, tenía esa como... Esos sentimientos, sí, por su amigo, su mejor amigo. Al final muere, una escena bastante, uh-huh, poderosa en todo lo que cabe para la película. Me gusta mucho la química entre los dos personajes, muy divertida. Sí. O sea, uno que todo le da asco, el otro que se la pasa echando la carrilla por eso, por su mamá y todo ese pedo, está, sí, muy, muy divertido. Sí, que ahí hace una imitación de Jabba the Hutt, ¿no? Ahí burlándose de la mamá del amigo, ¿no? Muy gracioso, muy, sí, gracioso. Sí, la película es muy buena. Y también se aprovecha sobre todo los cameos, ¿no? Hay que mencionar que también aparece... Stephen King en una escena muy, muy curiosa. Muy curiosa, también, cuando le vende la bicicleta bien cara. Y dice, ah, pues eres escritor. Toda esta referencia al ser escritor, tener dinero. Y al escribir terribles finales de las historias. Y al escribir terribles finales, sí. ¿No? Que también lo mencionan porque ahora el personaje principal de Bill, interpretado por James McAvoy, pues ahora es un escritor también, sí, de éxito, pero al que nada más que hace también conversiones al cine, ¿no? Creo. Sí. O sea, hace guiones, adaptaciones, ¿no? También adaptaciones. Aparece por allí Peter Bogdanovich, el director. Peter Bogdanovich. En una escena ahí también como director. Que es el director de la película que está adaptando. Adaptándose, sí, totalmente. Entonces, realmente es una película muy disfrutable. Decíamos, sí, al principio que tal vez era una delgada línea entre entrar o no dentro del género del terror, porque a final de cuentas creo que es una película que no va a asustar al público más maduro. O sea, creo que en el público más maduro apela precisamente a reconocer estos otros valores sobre la amistad, la unión, la relación. Pero a cambio te propone una película de monstruos donde, como tú dices, rescata muchos valores. Sí. Y sobre todo la dinámica que tiene al ser película de monstruos, visual, sí, sobre todo. Muy buena, o sea... Mira, las críticas van por el lado, y lo hemos comentado hasta el cansancio, en cuanto al cine de terror que los jóvenes y la juventud y las generaciones de hoy ven como cine de terror. Sí, están esperando un jumpscare cada 10 minutos, ¿no? Exactamente, esperan una fórmula ya tan establecida, esta fórmula conjuresca, uh-huh, del cine de terror... Que cuando se sale de ahí la cosa, dices tú, no mames, está bien culera, pinche película, no. Y no es así, o sea, claro, es así. La película tarda, no sé, media hora, 40 minutos en establecer a lo mejor un primer jumpscare o en aparecer, ¿no? O sea, la escena de la cena, la reunión, ¿no? Que también es muy, muy como Burton y Beetlejuice, ¿no? Sí, es muy Burton, sí. De hecho, desde la noventera es así, ¿eh? Sí. Estos monstrillos que salen de las galletas, toda esta onda, la comida que cobra vida. Sí, es muy burtoniana. Entonces, Muy brutal. El reconocer todas esas referencias, o todos los valores a los que está... Las referencias al mismo cine de... Bueno, a las mismas novelas de Stephen King. Sí, la referencia al Resplandor. Oh, totalmente. También. Sí. Esa escena de la referencia al Resplandor es buenísima. Sí. La de Here's... ¿Cómo dice este? Here's Johnny. Here's Johnny, dice. Sí, tiene muchas referencias a las mismas obras de Stephen King. Sí. Como toda la obra de Stephen King. Stephen King es un autor que se autorreferencia demasiado. O sea, tanto así que su serie de La Torre Oscura es prácticamente un compilado de toda su obra anterior, pero como armada para hacer una nueva historia. Sí. O sea, sí es un tipo que le gusta mucho estarse... Entonces, Muschietti pues entiende esto. Y al estar este cameo de Stephen King, se ve que Stephen King estuvo ahí. Sí. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado de todas las miles de películas que se han llevado a la pantalla grande de Stephen King... Que el mismo Stephen King en Twitter dice, yo cabrones me lavo las manos. De hecho, nada más fui 3 horas, vi qué pedo. Dije, no mamen. Sí. Pero pues como todos estos pedos pues son más como de copyright, de contratos, de venta de derechos. Pues no es que Stephen King llegue y diga, no mamen cabrones, ¿qué están haciendo con mi obra? Pinche porquería. A ver, dénmela. Como el niño que se lleva el balón, cabrón. Sí. Es mi balón. Y se va. No se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces aquí el hecho de hasta Stephen King tiene un cameo, y no nada más es un cameo estilo Stan Lee que sale 3 segundos, es una escena pues completa, da a entender que realmente Stephen King pues estuvo ahí, o sea, realmente pues, dio opinión. Entonces es interesante, es muy interesante. Sí, yo creo que la película es definitivamente de las mejores del año, discúlpenme. Sí, definitivamente sí. Los que no estén de acuerdo, pero es que creo que pocas películas llegan a ese nivel de producción y de atención, los detalles, ¿no? Cuestiones negativas, eso, lo predecible, la cuestión episódica, que sí te predispone mucho a saber cómo va a ir el ritmo de la película. Sí. Cómo va a ser la dinámica de la película. Y ahí es donde podemos encontrar pues, el mayor defecto de la película. Entonces, pues esto es It, Víctor, ¿algo más que quieras añadir? Capítulo 2, no, pues que vayan a verla. Creo que es una película que vale mucho la pena ver en pantalla grande. Se van en chinga las 2 horas y 40 minutos. Sí, en realidad. Entonces vale la pena. Pero también por ahí tengo un compañero, te había comentado de él ahí donde trabajo, que es súper mega fanático de todos estos... clásicos de terror. Uh-huh. Tiene tatuajes del pinche payaso eso y la chingada. Decía que para él toda la última parte de la película le parecía que estaba de más. De hecho, mencionó la cuestión del beso debajo del agua. Que decía que para él esa parte también estaba de más. Que para él la película debe haber terminado donde matan al payaso, pero todo ese prólogo donde te muestran el después de los personajes, el personaje del que antes era obeso con Jessica Chastain en el bote. Esta mamada de que ay, ¿quién escribió la carta? Siempre he pensado que eres tú y estoy enamorado de ti. Ajá. Y de repente, no fue él, fue el otro. Ay, ahora estoy enamorado del que sí era. Claro. O sea, todo esto, y que al final se besan debajo de la... Todo eso él dice que está un poco de más. Pero para el público en general creo que va a ser un prólogo bastante entrañable. Si tuviste clic con los personajes, claro. Creo que a fin de cuentas el prólogo se agradece porque le da cierre pues a la cuestión de los personajes. Sí, creo que de alguna manera sí se requiere, ¿no? Esa conclusión a la película. Por ejemplo, recuerdo también quizá la última película que me había parecido así como que tenía un prólogo un poquito de más. Y nada que ver con It, pero bueno, me acuerdo de Dunkerque, ¿no? Dunkerque de Christopher Nolan, ¿no? También, que es la escena después de que ya rescataron a los soldados franceses. Entonces ahora va el protagonista, ¿cómo se llama este actor? Cillian Murphy. Va en el tren, creo, y va leyendo el periódico y... El pueblo está esperando a los soldados porque lograron rescatar. Y Tom Hardy va. Ah, Tom Hardy ya cayó en el avión, ¿verdad? Tom Hardy ya está debajo, ya se bajó del avión, sí, está en la playa. Y vienen caminando los nazis por él. Así es. Sí. Entonces, y vienen todas estas frases en off, ¿no? Patrióticas, ¿no? En ese sentido que también. Pero bueno, es cierta conclusión de la historia que acabamos de ver, ¿no? Entonces también ocurre en eso, ¿no? Sí, muchas veces esperas, no se entiende a veces a la gente. Muchas veces esperas que una película te vaya increchendo en cuanto a la emoción, en cuanto al nudo, a la parte álgida. Y tú esperas que en cuanto te tengan la parte más alta, se termine. Y te dejen la parte oye, alta. Oye, no todas van a ser Vértigo. Exactamente. Y hay otras personas que dicen, tú no, pues si me llevaste hasta arriba, pues al final bájame. Y sin albur. Y pues con un prólogo ya un poco más sí. tranquilón, pues ya sí, dale cierre a la historia. Pero pues ya es cuestión de gustos. Ya. Sí, sí. No todo es Hitchcock. No todo Cálmense, es Hitchcock. Cálmense, por favor. Cierto. Y pues esto es, Víctor, Palmarés de Venecia. El Palmarés de Venecia que arrasó en redes, porque en realidad el premio mayor se lo llevó Joker, pero en realidad estuvo muy dividido, o sea, ganaron muchas propuestas. Y bueno, no sé, como tú decías hace un rato, ¿no? Este asunto de ahora ensalzar demasiado un festival como el de Venecia, cuando a lo mejor ayer, antier, ni siquiera se tenía en el horizonte. Hay gente que ni siquiera puto sabía que existía un festival de cine en Venecia. Pero pues como ahora es el Joker, pero mira, como es la película de moda... De un pues... tiempo para acá, la verdad es que los festivales han premiado cosas... Digo, yo no demerito, pero por ejemplo... el año pasado fue La Forma del Agua, por ejemplo. No, ¿Roma? El año pasado fue Roma y el año antepasado fue La Forma del Agua, ¿no? Y tengo que admitir que por más amor al cine que demuestre una película como La Forma del Agua, yo no creo que sea una película como para ganar en un festival. No, y no es el tipo de película festivalera europea, estarás de acuerdo. De acuerdo. Que normalmente ese tipo de festivales se caracterizaban por premiar un tipo de cine que no era premiado en los Oscars. Claro. Era como este balance entre decir, ok, los Oscars y los Globos de Oro están creados para un tipo de cine del mainstream. Sí. En cambio, el cine europeo, el festivales europeos, Venecia, Cannes, Berlín, están creados pues para un tipo de cine. Y en muchas ocasiones, cuando esos festivales llegaban a premiar una película hollywoodense, era porque esa película era de otro nivel. Era otro pedo. O sea, por ejemplo, Tarantino con Pulp Fiction, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor, ¿no? Sí, no. Entonces, hoy se ha flexibilizado demasiado pero esto pues, de los premios. Pero pues es que tenemos el nuevo Taxi Driver, güey. Sí, Taxi Driver ganó Palma de Oro. Creo que o sí. O ganó algún festival europeo. Creo Taxi que sí. Driver, creo sí, que ¿verdad? Sí. Pero tenemos el Guasón, Víctor, que al parecer, es la apoteosis. La apoteosis del cine, la película que todo el mundo estaba esperando. Sí, sí, sí. Decía Top Phillips en la semana que es la película que jamás podrá dirigir o hacer Marvel, dijo Top Phillips. Y que nunca se atreverá a hacer. Dicen que es una película muy violenta, muy violenta. El asunto es que dicen que es una película muy seria. Y muy seria. ¿Pero acaso no era la frase de Heath Ledger? Why so serious? No, pero seria, hay que ver seria en qué sentido también. O sea, tal vez puede ser seria en el sentido de que todo se lo toma muy serio. O sea, la violencia, es el humor negro. Tú ves el avance y ya con el avance te empiezas a sentir mal por Joaquín Phoenix. Sí, o sea, aparte es un avance muy escorsesco, ¿no? O sea, está muy... Sí. Y no es porque esté De Niro ahí. O sea, sí, de que la otra, la vez pasada que hablamos del Joker íbamos a mencionar también otra de las referencias obligadas, ¿no? Que era el rey de la comedia, ¿no? El rey la de que la comedia también protagonizada con por De Niro. Porque al parecer el afán del protagonista de esta nueva Guasón también tiene la intención de participar en como estrella de comedia en la televisión, ¿no? Es su aspiración. Que no sé en realidad está ¿sabes si la historia se va a contar como en un en otra época o algo así? O sea, es como una película ochentera. Sí, setentera. De los 70. Setentas. De hecho, no sé si viste en el avance cuando se acerca una reja y le pinta la sonrisa un niño con las manos. Mm-hmm. El niño es Batman, es Bruce Wayne. Ya. Y el señor que sale, creo que es el actor Sean Bean. Ah, ok. Creo. Creo que es el papá de... De Bruce. De hecho, ya ves que se ponen a analizar los avances cuadro por cuadro en YouTube. Sí. Hay una escena donde te lo había comentado, que va a salir una pareja con un niño de un cine. Uh-huh. Y en el y en la... Marquesina. En la marquesina aparece la película Excalibur. Mm. Tanto en la película, creo que en la de Batman contra Superman de Zack Snyder, como en los cómics, creo que en la animada también. Cuando matan a los papás de Bruce, también van saliendo de ver esa película. Ya. Entonces, por ahí hay que ver la película. Sí, creo que es mucho mejor. Te lo había comentado, Víctor. Te lo había comentado, Víctor. Nos han aventado 2-3 avances, pero salen las mismas escenas. Sí. O sea, no hemos visto más. No. O sea, realmente te pregunto, ¿tú de qué crees que vaya la película realmente? No tengo la menor idea. Pues, yo sí. ¿Has leído spoilers o qué? Pues mira, la película empieza con una escena en la que el Joker está en la calle con una pancarta. ¡Ay, cállate la boca, güey! ¿Es en serio? Ya sé que empieza así, se la quitan unos vándalos. Y lo golpean, güey. ¿No? Sí, sí, sí. Ah, ya, no mames. Bueno, ya, la que sigue, ya. León de Oro, mejor director, Víctor, Roy Anderson, por About Endlessness. About Endlessness. No así sé es. Cuál es. Una película sueca, inspirada en el cuento de las mil y una noches, la celebración de la colección de historias de Oriente Medio. ¿Qué más ha dirigido Roy Anderson? Dime, a ver si he visto algo. De Roy Anderson, tengo que ha dirigido Una paloma reflexiona sobre la existencia de la... Una paloma se posó sobre una rama reflexionando sobre la existencia. Ajá, ¿sí? Sí, La comedia de la vida, Canciones del segundo piso. Esas tres películas son muy buenas. Es un tipo con mucho sentido del humor. Un humor muy sobrio, pero en realidad es muy bueno, muy bueno. Sí, ganó mejor director, habrá que ver. Premio especial del jurado. Ganó esta película que se llama... A ver, si tú eres el que masticas mejor el... La mafia non è più que la di una volta. Padrino. Es un documental de Franco Maresco. Ya. Una nueva mirada de Franco Maresco a Sicilia y a Palermo, más concretamente a la mafia. Ah, mira, Padrino. Y aquellos que luchan contra ellos, con la famosa fotografía de Letizia Battaglia y Tizio Mira. Oye, que asesinaron a un fotógrafo allá en Acapulco. Sí. Acapulco, no manches. Debe haber sido en los 80s, 90s un paraíso. Paraíso del crimen ahorita. Está cabrón. Político patrocinado por Cinefóricos. Comentario político patrocinado por Cinefóricos. Gran premio del jurado, Víctor. Bueno, en inglés le pusieron An Officer and a Spy. Que es la de Jacuz. Pero Jacuz, la acusación de... Yo acuso, ¿no? El tan golpeado tan y criticado Roman Polanski. Sí. Que me parece que la presidenta del jurado... ¿Quién era? Lucrecia Martel, me parece, ¿no? Que también como que había hecho algunos comentarios... En contra de Polanski, pero pues al final, mira. Es para que lo invitan también, para que jueguen sus películas. Y es la presidenta, imagínate. Creo que sí era la presidenta del jurado. Bueno, es con Jean Dujardin, es una película de época, 1894, un capitán Alfred Dreyfus, un joven oficial judío, es acusado de traición por espiar para Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Pues mire, es interesante. El Gran Premio del Jurado es yo creo que el segundo más importante. Sí, del definitivamente. Festival, ¿no? Entonces, habrá que checarlo. Sí, porque prácticamente pues los mismos colegas te están premiando, sí, ¿verdad? Por el logro. Tenemos la Copa Volpi, mejor actor, para Luca Marinelli, por Martín Eden. Esta película dirigida por Pietro Marcello. ¿De dónde es la película? Es una película, pues, italiana. Ah, italiana. Italiana, sí, sí, sí. Es un chico de pueblo. Esta película, mucho de este que cuenta la juventud, todos los pormenores de la juventud. Es interesante, sobre todo, porque es el actor que venció a Joaquín Phoenix, ¿no? Es el actor, exactamente. que yo escuchando, pues, ya ves, todos vienen cabronados. ¿Por qué no ganó Joaquín Phoenix Copa Volpi? No mames, yo ni siquiera sabía que era Copa Volpi, pero ahora lo sé. ¿Por qué no la ganó? Chingado. Y se supone que el Joker es una película de actuación. Claro. Y si ganó León de Oro. Pero también hay que entender que, como en todo se cuecen habas, Víctor, también este tipo de premios europeos también intentan como dividir. Sí. O sea, para todos hay. No sé si siempre, pero últimamente parece que es una tendencia. Sí. En los Oscars se ve clarísimo ese afán por dejar a todos contentos. Sí. Mejor actriz, Víctor, Gloria Mundi. Es Ariane Ascaride, no sé cómo se pronuncia, por Gloria Mundi, una película francesa de Rupert Nguyen. Ah, cabrón, ¿sí se dice, güey? Robert Guédiguian. Si una familia se reúne en Marsella para celebrar el nacimiento de la pequeña Gloria. A pesar de que todos se alegran, La vida es dura y viven tiempos difíciles. Cine francés. Cine francés. Cine francés. Sí, nada más con ver la sinopsis, pues sabemos de qué, más o menos como de qué va la película. Mejor guión, Víctor, John Fan por número 7, Cherry Lane. Es una animación, fíjate, de Hong Kong. Un estudiante de literatura inglesa que vive en Hong Kong en la década de los 60. Se encuentra atrapado en un triángulo amoroso con la mujer a la que él enseña y a su madre. ¡Ah, cabrón! Interesante. Qué interesante, hay que ver. Se ve muy bonita la animación, ¿eh? Se ve que es un tipo de cel shading, más o menos. Pero se ve interesante. Mejor actor joven o actriz emergente, Baby Teeth, Tommy Wallace. Uh-huh. Esta de Baby Teeth yo la había visto. Es una película de Shannon Murphy, australiana. Sí, creo que recibió buenas críticas, ¿sabes? Sí, una adolescente gravemente enferma se enamora de un traficante de poca monta llamado Moses. Pues a ver cuáles películas de este, ¿sí?, de este festival traen en alguna de las muestras de la Cineteca o en algún otro de los circuitos alternativos en los que tenemos para checar. Sí, Víctor. El cine. Y pues para cerrar, Víctor, las dos series que te comentaba. Yo sé que tú no has visto De Dark Crystal. No, pero he visto un poco de algunas escenas de ambas. Pero pues comencemos por... Lo interesante, no tampoco me voy a poner a contar toda la serie porque me faltan como 3 capítulos, uh-huh, para terminarla. Me imagino que hay mucha gente que no la ha visto porque esta sí es nueva prácticamente. Pero a mí sí me gustaría comentar eso, Víctor, la cuestión de la animación. Uh-huh. Tú tienes recuerdos lindos acerca de ese tipo de animación en películas que ya has visto. Sí, definitivamente. Por ejemplo, El Laberinto, que es la primera que nos viene a la mente. Es una película fascinante, definitivamente. O sea, es una animación como muy artesanal, ¿sabes? Uh-huh. Eso es lo que tiene, creo que, el mayor encanto de este tipo de películas, ¿no? O sea, que parecen películas como mucho más entrañables, ¿no? A veces puedo hacer una especie de analogía con lo que se conoce a veces como esta búsqueda del sonido de alta definición, ¿no? Cuando hablamos de los viniles o del sonido del audio digital, ¿no? Así también podemos comparar. A lo mejor habrá quien no esté de acuerdo con la analogía, pero, o sea, podemos pensar en el CGI y en este otro tipo de animación mucho sí, más... Sí, stop motion, por ejemplo. Sí, exacto. Sí, mira, tú verás, Víctor, o sea, checa el tipo de el tipo de personajes, o sea, te remite... Claro. Automáticamente a Laberinto, sí. Te remite a Una Historia Sin Fin. Totalmente, sí. Y aquí la cuestión, lo interesante, primero de entrada, uh-huh, es una mega super cabrona producción. O sea, no crees, Víctor, no te la crees el nivel de producción que tiene esta serie. Ok. Yo la consideraría, y mira que he visto bastante Netflix, uh-huh, en mis tiempos de ocio. Sin temor a equivocarme y que alguien me venga y me diga, no, mira, está esta otra. Para mí esta es la apuesta más ambiciosa que ha tenido Netflix desde que se creó la plataforma. Uh-huh. Sin lugar a dudas. O sea, porque ves el nivel de detalle y lo grandioso que es el universo que crearon, los personajes, las animaciones de los personajes. O sea, se ve que es un trabajo artesanal. Cabrón, o sea, el pinche Wes Anderson y Tim Burton, o sea, se las vienen guangas esos cabrones, está cabrón, y es a Jim Henson Production. Órale. O sea, realmente la serie es la apuesta máxima, creo yo, para el entretenimiento de este año por parte de Netflix, y es una maravilla. O sea, ¿Y por qué crees que no se está hablando tanto de esta serie? Es a lo que voy. Yo tengo en mi memoria, guardo con mucho cariño, Una Historia Sin Fin y El Laberinto, uh-huh, ambas. Las recuerdo pero lamentablemente, nosotros, tú y yo, Víctor, terminamos a fin de cuentas cayendo pues en el... nos lleva a la corriente del millennialismo y de las, cuestiones nuevas, de la tecnología, uh-huh, de las nuevas animaciones, de todo esto. Uh-huh. Lamentablemente nos termina llevando en la corriente. Uh-huh. Y ya estamos tú y yo, y acéptalo, Víctor, estamos súper ya acostumbrados al CGI. Hasta para películas más serias y de corte diferente a lo que sería una película de acción o de ciencia ficción. Sí. O sea, el CGI ya es algo... Es el pan nuestro de cada día. Sí. O sea, está en el plato de las mesas de todos los mexicanos y de todo el mundo. Entonces, yo pongo el primer capítulo de Dark Crystal y sí me choca. O sea, el primer... Me cuesta trabajo, tardo una media hora, tal vez un capítulo completo, en acostumbrarme, en volver como a quitarme el chip del CGI uh-huh. Y el chip de la animación por computadora, uh-huh. de, hasta del stop motion, que uh-huh. es muy diferente. Me lo tengo que quitar y ponerte el chip ochentero, noventero, de cuando veías el laberinto y te fascinabas uh-huh. con los personajes, es complicado. O sea, para mí, que tengo 34 años, uh-huh. me fue complicado. Y no estoy diciendo que haya dicho, ay, mames, se ve bien fea, guácala de personajes y guácala de animación. No, o sea, la neta está muy chingona, pero quiero pensar, si para mí, ya chavorruco como yo, fue complicado volver como atrás, a digerir este tipo de animación, este tipo de propuesta visual. Quiero yo que pensar que para la juventud de hoy, no, siento yo, Víctor, y casi lo puedo asegurar, que les va así ultra mega chocar. Mm. O sea, van a decir, no mames, esto se ve raro, no me gusta. O sea, sí, así de resumen, se ve raro, se ve extraño, no me gusta. Se ve bizarro, se ve extraño. O sea, que quiero yo pensar que ese va a ser el consenso general de jóvenes entre los, ¿qué te gusta? Entre los 15 y los 21, 22 años. O sea, lo que entonces a nosotros antes nos fascinaba y nos invitaba a ver más, ahora se vuelven algo repelente, es una animación, pues, por ser distinto. Y es que es una animación, una propuesta visual que indudablemente te invita a soñar. Sí. O sea, te invita a imaginarte, te invita a entrar en un mundo que guardamos con mucho cariño y con mucha nostalgia, pues los que tenemos ya más de 30 años. Sí. Pero es triste porque habrá que ver qué tanta recepción tiene, porque hay que ser sinceros, Netflix, pues, para autorizar segundas temporadas, pues se basa mucho en cuánta gente ve. Claro. No mames, pues ponen pinche Elite. ¿Has escuchado esa pinche serie? Todo el mundo habla de esa pinche serie. ¿De qué trata? Pues es como RBD, español, pero más promiscua y pornográfica. Y no estoy siendo puritano. Hay una serie como de superhéroes, ¿no? The Boys, creo que se llama, ¿no? Creo que o sí. Esta de Umbrella Academy. Ajá. Todas estas series que pues están y que presentan propuestas pues mucho más allegadas pues al millennial, uh-huh. al joven de hoy. Y creo yo que lamentablemente pues esta propuesta de Dark Crystal, que es infinitamente superior en calidad, por donde la quieras ver, a estas propuestas, no va a ser mucho del gusto de la juventud. ¿Se puede ver también doblada al español? Sí, doblada al español. Pues Netflix, te la ponen muchos idiomas. Y tiene una historia fantástica, fantasía, esta sí es fantasía de la buena, muy muy bonita, lore enorme, tipo uh-huh. pinche lore tipo Señor de los Anillos, cabrón. Órale. O sea, muy extenso el lore. Es muy muy buena, muy uh-huh. muy buena. Recomendable 100%. Eso sí, amigos unifóricos, si nunca has visto este tipo de animación, te va a costar un poquito al principio, uh-huh. como hacer clic con, sobre todo con los personajes, con las facciones, con el tipo de movimientos. Digo, es complicado, sí. pero es una muy muy buena serie. Y por otro lado tenemos The Dark, esta serie uh-huh. alemana, que tú ya has escuchado hablar mucho de ella. Sí, se estrenó, yo creo que fue, que eso sería hace un par de años, la primera temporada, y también desde su estreno se hicieron algunos comentarios en referencia a que estaba como aprovechando todo este boom de este tipo de series como Stranger Things o de OA o no sé, o sea, películas que iban más en el terreno de mezclar la ciencia ficción con el terror, uh-huh. con cierta nostalgia, no sé. Y sobre todo el misterio. El misterio. También me acuerdo que la compararon un poquito también con Twin Peaks en estilo lynchiano. Sí, ¿no? hay dos, efectivamente diste en el clavo, hay dos series que para mí son las referencias y yo creo que es como esta mamada de agarrar la licuadora uh-huh. y echar las dos series y darle al 5 uh-huh. y espera 3 uh-huh. minutos y toma tu serie, que es Twin Peaks uh-huh. y Stranger Things. Sí. Pero The Stranger Things bebe en el aspecto del misterio, uh-huh. en el aspecto de ciencia ficción uh-huh. que trae la serie, y The Twin Peaks bebe en el aspecto visual, uh-huh. en el aspecto de atmósfera uh-huh. y en el aspecto visual. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que le quita esta serie de Dark a la idea de Stranger Things, pues es todo este mame ochentero. ¿No? O Este mame de nostalgia, este mame de cancioncitas de la época, que las vestimentas, que los niños vestidos de los cazafantasmas, claro, y la chingada. Todo es una narrativa mucho más sobria, ¿no? Más fría. Es una narrativa más, sí, alemana. O sea, uh-huh, es muy alemana la serie. Uh-huh. Es muy fría, sí tiene pedos así como de relaciones interpersonales entre los pues, personajes, valga la redundancia. Muy metida en, por ejemplo, en el cine europeo. Uh-huh. O sea, muy narrativa de cine europeo. Sí. Y eso es lo que a mí, al menos a mí, me llamó más la atención. Uh-huh. Porque sí me gusta, Stranger Things. Sí. Pero tal vez puede llegar un momento, sobre todo en la segunda y tercera temporada de Stranger Things, que ya sientes que estás viendo un subproducto de la cultura pop. Pero pop, cabrón, sí, o sea, sí, pop hasta su puta madre. Entonces, realmente, para los que gustamos de las series de misterio, series que traen ahí misterio aderezados con ciencia ficción, uh-huh, muy oscuras, sí, violentas, uh-huh, realmente The Dark es una bocanada de aire fresco, la verdad. Sobre todo también para los que gustan de series como Twin Peaks, que Twin Peaks era una serie que era una serie de misterio, pues sí, una serie de misterio policíaca, sí, detectivesca. Creo que tenía un lore muy oscuro, sí, que no te lo explica Lynch. Digo, no te explicaba, no te explicó con palitos y bolitas, güey, aquí está pasando esto. No, exactamente, claro, no. Pasa lo mismo con The Dark. Y también, digo, se ha expandido tanto, ajá, que tú puedes comprarte el diario de Laura Palmer y leerlo, exacto, por tu cuenta y luego ver la serie. Y, o sea, es, sí, un universo son, inmenso. Exactamente, pues, son series muy, muy ricas. Uh-huh. Y que no necesitan de agarrarse de la cultura pop para atraer a la masa. Claro. Que a fin de cuentas, seamos sinceros, Stranger Things, gran parte de su fama, de su éxito, pues es esto, que trae a la mesa, de nueva cuenta, pues lo vintage, sí, lo ochentero, que ahorita está tan de moda. O sea, una de las fórmulas mágicas para que algún tu producto pues salga a la luz y sea exitoso, pues es apelar a la nostalgia de la gente. Sí, por eso tanto remakes, ¿no? ¿Acaso no tenemos, sí, en cartelera remakes de Halloween, tenemos Pesadilla en la Calle del Infierno, tenemos It, tenemos Aladdin, ¿qué más ha estrenado en los últimos años? Hombres de Negro, todas estas películas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Sí, pero de verdad, si te gusta Twin Peaks, la onda de Twin Peaks, si te gusta la onda misterio de Stranger Things, es una gran opción. Que por ahí me dijeron que la segunda temporada está muy cabrona. De Dark. Uh-huh. Que está todavía, que está el doble, el triple mejor que la primera. Y de por sí la primera me está pareciendo muy, muy buena. Entonces, pues yo estoy con ansia ya de ver la segunda temporada y pues ya la comentaremos. Pues ahí están las recomendaciones para Netflix. Aquellas personas que recomiéndame algo, pero que esté en Netflix. Oye, sí, no, o sea, me caga que pinches preguntas. Oye, güey, recomiéndame una película, una serie. Y yo, esta. ¿Está en Netflix? Y yo, cabrón, pues no sé. No, pues es que si no está en Netflix. ¿Entonces dónde la veo? Cabrón, que no sabes. O sea, no quiero. No quiero darle publicidad a la piratería. Pero digo, oye, amigo, pues hay 45,500 páginas en internet donde puedes buscar la película. Oh, por Dios, o sea, no entiendo por qué el hecho de tener estas herramientas para acceder a cierto tipo de películas va a limitarte de que tú vayas a un mix-up, ¿no? Exactamente, a un Centauros Video. A un Centauros, ¿no? Y preguntar, oye, ¿tienes tal película? Exacto. Pero no sé, ya ahora ya si no es Netflix y si no tengo la película al alcance de, ajá, dos clics, botones. Sí, no. Ya, esto ya. Y en eso se pierde cada joya, Víctor. Muy, muy interesante, sí, por, ¿no?, el hecho, porque de que si no está en Netflix, pues está. No podemos verla, no quiero, me da flojera o no sé. Incluso no sé qué tanto también, de esto ya también hemos hablado tantas veces, la gente espere mejor a que salga en el catálogo de Netflix a ir a verla. Yo de esta al de cine, yo, ¿no?, yo de la de eso, capítulo 2, yo he escuchado a mucha gente que está diciendo eso. Es que me dijeron que el CGI está bien culero, que no es una película de miedo, que ni da miedo. Me voy a esperar a que salga en Netflix. Tu madre. Acabo que ya me la spoileé toda en el Face, en el Twitter. En el Twitter. Víctor, pues. Bueno, entonces, pues, ¿qué viene? Ad Astra. Y dicen que es muy buena. Y tal vez podamos hablar a partir de esa película, pues de otras tantas del género espacial, ¿no? Sería muy interesante. Entonces, coméntenos si tienen oportunidad, sus películas favoritas del género, de qué les gustaría que habláramos. Y como siempre, Carlos, un placer. Placer, Víctor. Seguimos hablando de cine. Hasta la próxima, amigos de Cine Eufóricos.